de usted y yo enfocarnos en algunas cosas que el Señor pretende que usted y yo nos enfoquemos. Hemos hablado ya varios temas de algunas cosas que el Señor quiere que usted y yo evitemos. No lo vamos a repetir. Y dentro de las cosas que hemos dicho que usted y yo tenemos que enfocarnos, oiga bien, miren, yo todavía no he dicho Biblia, y hay gente que está hojeando y hojeando la Biblia. A mí no me hacen caso aquí. Me dijo alguien anoche, dice: hermano, usted está perdiendo el tiempo predicándole a esta gente. Me lo dijeron, gente que están por ahí atrás. Dice que cuando yo digo busquen un versículo bíblico, se echan toda la noche hojeando la Biblia y no oyen la enseñanza. Y hermano, le voy a decir esto: aprecie la enseñanza que a usted se le da. Ahora, usted vino aquí a leer la Biblia por usted, quédese en su casa leyéndole, no venga aquí. Cuando yo le digo busque un versículo, lo busca, lo lee y cierra la Biblia. Mire, me tomo la molestia de escribir los versículos bíblicos, proyectárselo allá y explicarle lo que usted no entiende. Así que cuando yo le diga, ponga, cuando yo esté hablando, usted me pone cuidado, me pone atención. ¿Se entendió? Y yo, y tiene todo el permiso para que se duerma lo suyo, le da un codazo que se chupe el codo. Gloria a Dios al que se duerma. Amén. Porque este no, esto es tiempo de usted y yo. Wow. Qué violento vino el hermano hoy. Violentísimo. No, es que ya me pesqué alguno. Estoy hablando y ahí están ojeados y ojea la Biblia. ¿Qué es lo que están ojeando? Ya, tengo la atención de todos. Ok. Borren todo y comiencen otra. Gloria a Dios. Chéqueme ahí a hay gente, hermano, después le digo, a veces yo me pongo, digo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Si me voy a leer una parte de una historia del Antiguo Testamento, se pican y agarran todo el capítulo y el libro lo leen, porque nunca han leído la Biblia y no oyen el mensaje y la explicación. ¿Se entendió? Ok. La otra cosa, si usted no tiene habilidad para oír la Biblia rápido, entonces no se ponga a oír la Biblia, póngase a entender y lea el versículo ya. Y atienda la explicación del versículo, que son cosas que usted no sabe. Ok, ya yo hice mi homework, mi tarea para darle de comer a usted. Usted se come lo que yo le traigo. No anda ahí sacando su propio sándwich de la bolsa. A ver, no. Ok, ya. Yeah. Los visitantes dicen que hermano más regañón. Así, hermano, ya ustedes me conocen. Amén. Gloria a Dios, si los regaño muy fuerte y se van al cielo, cumplí el objetivo. Ok, listo, comienzo otra vez. Y ya perdimos 10 minutos. Comienzo otra vez. Hemos hablado de que hay cosas que usted tiene que enfocarse y cosas que usted tiene que evitar. Ya hemos dicho de las cosas que usted tiene que evitar, muchas de ellas le hemos explicado. Ahora hemos hablado de las cosas a las cuales usted tiene que enfocarse. Hemos hablado de que tiene que enfocarse en cuidar su salvación, su salvación. Hemos hablado de cómo usted cuidará su salvación. Todo eso está grabado ya. Anoche hemos hablado, ya desde la semana pasada comenzamos a hablar de cómo usted y yo, la importancia para mantener la salvación, de permanecer. Y le hemos dicho que hay mucha gente en las iglesias, no permanecen. Hay gente en las iglesias que son de temporada, de tiempo. Están un tiempo en la iglesia y luego, hermano, ni con la CIA para encontrarlo, ni la secreta que lo vayan a buscar. Amén. Usted no puede ser de eso. Usted tiene que estar firme hasta el fin. Y eso es lo que hemos estado explicando. Ahora bien, nosotros ya dijimos y hablamos, y ahora puede enfocar sus ojos allá en la pantalla al libro de Lucas. Amén. Dije, enfoque sus ojos a la pantalla, al libro de Lucas. Y si le queda lejos la pantalla, entonces se van a aquella esquina allá para que la tenga bien enfrente. Gloria a Dios. Al libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 11. Ya nosotros explicamos esto el domingo, de algunas cosas que la gente hace, porque mucha gente no permanece en el camino del Señor. Ya de eso hemos hablado. hablamos de cómo el apóstol Pablo proseguía a la meta, dice, al supremo llamamiento. Y también hablamos de que hay ejemplo de gente que padecieron y sirvieron al Señor, y habiendo padecido y servido al Señor, la hicieron. Ok, ahora nosotros continuamos en el día de hoy. Amén. Vamos a leer donde quedamos ayer, que es este versículo que está aquí en Hebreos capítulo 12. Ahí está el versículo de lo que hablamos nosotros en el día de ayer. Y vamos nosotros a mirar y a leer de nuevo el versículo 1. Y todo el que tenga lengua aquí va a abrir la boquita y va a leer lo que ahí dice. Yo sé que ya ustedes están listos, no hay que buscarlo, porque ahí lo tienen ya abierta la Biblia. Así que enfoque sus ojos, pegue sus ojos en la pared y comience a leer. A la una, a la dos y a las tres, pan, chocolate y café. Dele. Amén. Por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso comenzamos nosotros a explicarlo claramente en el día de ayer. Nosotros decíamos y hablábamos de la importancia de usted y yo enfocarnos. Amén. Decíamos que mucha gente en el Antiguo Testamento la hizo en el Señor, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. ¿Qué implica, decíamos nosotros, mirar a Jesús? La importancia de enfocarnos en Jesús. Yo le dije a ustedes que Pedro se estaba hundiendo cuando el Señor le invitó a caminar en el mar. Se hundió. Y allí dice la Biblia que Pedro, dice, enfocó su mirada mirando el viento, mirando la tormenta. Quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Yo dije que usted y yo tenemos que mantener la mirada en la meta. ¿Por qué mucha gente no la hace en el camino del Señor? No permanecen en las iglesias. Sencillamente su mirada es, vaya usted a saber, cualquier otra cosa menos Jesús. O hay gente que quieren tener la mirada en Jesús y también la mirada en otra cosa, y no se puede ver dos cosas al mismo tiempo. Una de las cosas que en medicina nosotros sabemos, y también en aviación le enseñan a la gente que pilotea, es dos tipos de visión. Lo que se llama visión periférica y lo que se llama la visión donde usted se enfoca en un punto, ¿eh? Y hay en la retina varias células allí en la retina que tiene que ver con esta visión. Por ejemplo, yo puedo estar mirando a una persona en una forma fija y al mismo tiempo puedo darme cuenta mientras estoy mirando si algo se está moviendo por acá. ¿De acuerdo? Eso se llama visión periférica, ¿eh? Hay una visión de más o menos 180 grados. Ahora, cualquier cosa que se mueva de este lado, yo sé que se está moviendo de este lado, pero usted en este aspecto no puede darse cuenta con lujo de detalle qué es lo que se está moviendo, sino que cuando usted quita la mirada de donde la tiene puesta, entonces visión periférica se convierte en lo que yo estaba mirando antes para yo enfocarme a lo que yo quiero ver. ¿Se está entendiendo el concepto? Por ejemplo, yo voy en una carretera y vamos en la carretera alabaré manejando 80 millas por hora, y de repente yo mis ojos los tengo puestos en la carretera, en el troque que va enfrente o en los carros que van enfrente, y de repente yo miro una silueta por este lado. Yo sé que algo se está moviendo, pero usted no puede saber con exactitud qué es hasta que quite la mirada de la carretera y voltee. entonces la carretera se convierte en visión periférica. Ahora dirá usted, ¿qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Muy sencillo. Nosotros tenemos que mantener la mirada en Jesús. El mundo para nosotros es visión periférica. ¿Está entendiendo el versículo? Puesto los ojos en Jesús, ese es el camino, esa es la carretera. El problema es que la gente quiere mantener la mirada en Jesús y al mismo tiempo la mirada en el mundo. Y no se puede tener, usted no es mosca. Si usted fuera mosca, las moscas tienen 14 mil ojos. Tampoco usted es camaleón. El camaleón es de los animales que cada ojo se mueve independientemente. Bienaventurados los camaleones. Pero nosotros no somos camaleones. O miramos una cosa o miramos otra. Este es el punto. Una de las tácticas del diablo es que usted desvíe su visión en Cristo y comience a ver la visión periférica. ¿Cuáles son las cosas periféricas? Las cosas de este mundo, que son pasajeras. ¿De acuerdo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es el punto. Usted tiene que entender y saber por qué está en la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de venir a la iglesia? Y no meramente venir a la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de estar en el camino del Señor? ¿Por qué usted está caminando en el camino del Señor? Usted tiene que apreciar en su visión el cielo y las cosas celestiales. El que no tiene ese aprecio no va a luchar por ello. ¿De acuerdo? A esto es que el Señor dice: nadie puede servir a dos señores. Porque sirve a uno y aborrece al otro, o sirve al otro y aborrece al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir a Dios y a los ídolos. No podemos servir a Dios y a nosotros mismos. No podemos servir a Dios y a la familia. No podemos servir. Primero está Dios. Todas las demás cosas son periféricas. Vamos a ver. Cheque allá. Hebreos 12 dice: por tanto nosotros, dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Yo expliqué anoche lo que era asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay algo importante aquí. ¿Cuántos de ustedes han practicado boxeo alguna vez? Yo practiqué boxeo una vez. ¿Qué usted no ha hecho, hermano? Robar es lo único que yo no he hecho. Amén. Yo he hecho de todo. Oiga bien. ¿Y por qué no se hizo boxeador? Porque me dieron una tranquisa y no me gustó. Oye, no, eso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han... Sí, no, yo sé lo que es un gancho, un recto, el 1-2, el uppercut. Sí, y cómo hay que pararse, entrar, salir, el jab. Ok. Ahora bien, todo boxeador sabe, si usted va boxeando a 10 rounds, oiga bien, bueno, a mí nunca me tocó boxear de verdad. No llegué a eso, hacía ejercicio. Y en la práctica fue que me dieron la tranquisa. Se me dieron una que no sabía si era de día o de noche. Ni cómo me llamaba. Usted mira estrellita, porque mire, esos guantes son suaves. Pero que le peguen con una cosa de esa. ¡Pum! Se queda usted. O sea. Ok. Pero oiga bien, en la técnica del boxeo, ¿a cuánto le gusta el boxeo? Confiesen. Wow. No se sienten mal ustedes. Mira cuando le arranquen las tripas. Oye, dice que el hermano dice: no, yo no. Siempre y cuando no sea a mí. Ok, oiga bien. Todo el que sabe de boxeo sabe que cuando usted pelea 10 rounds, 12 rounds, en aquellos tiempos, en los tiempos míos eran 15 asaltos. Y a veces se mataban, morían algunos, por eso lo bajaron, le bajaron 3 rounds. 3 minutos de pelea y 1 minuto de descanso. Todo el mundo sabe que cuando usted va por el round 6 o 7, usted está cansadísimo, agotado. Y hay lo que se llama cambiar el aire en argot boxístico. Cambiar el aire significa, hay un momento donde si usted, ellos le llaman así, cambiar el aire. Si usted no cambia el aire, en otra palabra es como renovarse, como tomar nuevas fuerzas. En ese minuto que están sentados, el boxeador tiene que respirar, absorber, meter lo más que pueda oxígeno a sus pulmones y expirar dióxido de carbono para airear su cuerpo, y poder lo que se llama cambiar el aire, salir en el round séptimo con una energía nueva y poder terminar la pelea. Y si Dios le ayuda, será Dios que le ayuda, noquear al otro. Ok. Ahora bien, nosotros de igual manera, oiga esto, en la vida cristiana nos cansamos en el batallar contra aquellas cosas que batallan contra nuestro espíritu. Nos cansamos. Bendito el nombre de Dios. Nos agotamos. Sentimos que no la hacemos. ¿Cuántos de ustedes se han cansado alguna vez? Amén. El asunto es cuando usted se siente en esa manera, porque mucha gente no la hace al cielo. No saben cambiar el aire. Amén. Usted tiene que saber dónde va a renovar sus fuerzas, dónde va a renovar sus energías. Hay que aprender a cambiar el aire. Yo le voy a enseñar esta noche cuál es la técnica de cambiar el aire a nivel espiritual. Gloria a Cristo Jesús. Qué bueno que el Señor nos ha dado todos los elementos necesarios para que podamos caminar en victoria. Y yo bendigo y exalto al Señor. Gloria a Dios. Amén. Es necesario. Gloria a Cristo Jesús. La palabra del Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre. Una de las cosas, ella lo habla, la palabra de Dios, que la gente se afana por comer, beber. Mateo 6, Mateo 4, se nos habla de la tentación de Jesús en el desierto. Comer pan, a todo el mundo le gusta comer. Comer, comer, ¿quién no le gusta comer? Amén. Pero la Biblia dice: hey, no solo de pan vivirá el hombre. Su cuerpo necesita vestido. Y usted se viste. Su cuerpo necesita calor. La ropa nos cubre a nosotros de las temperaturas inhóspitas, para nosotros no tener, por ejemplo, hipotermia. Usted necesita shelter. Shelter significa un lugar donde guarecerse. Una casa, un apartamento lleno de termitas, de pulgas, de lo que sea. Pero usted necesita algo para guarecerse. Amén. Para no estar a la intemperie. Estas son las cosas que preocupan a la gente. Y el creyente que se enfoca en estas cosas que sí son necesarias. El Señor nos ha enseñado a nosotros que aunque esas cosas son necesarias, el Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de ellas y nos la provee. Así que tranquilón Pérez, no necesita preocuparse. Amén. Preocúpese por el reino de Dios y su justicia. Mateo 6. Y las demás cosas serán añadidas. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ella. Amén. Entonces, nuestro cuerpo necesita estas cosas. ¿Cuántos lo saben que sí? Pero el asunto es que la gente se ha dedicado prácticamente a vivir su vida para darle al cuerpo, a este cuerpo mortal, esas cosas que necesita. ¿Cuánto tiempo de su vida, de las 24 horas que tiene el día, usted dedica para su shelter, para el caracol, donde usted mete su cuerpo, que es su rancho, su casa, para pagar su mortgage? ¿Cuánto de su tiempo al día usted dedica para vestir su cuerpo? ¿Y cuánto de las horas de su día usted la dedica para sacar dinero para comer? Si nosotros somos honestos y hacemos en esto un inventario, usted va a saber que la mayor parte de su vida usted la dedica a eso. Amén. Ahora, nuestra alma tiene necesidad. Oye, esto es solamente el cuerpo, que son las cosas materiales, las cosas que... Ahora, nuestra alma tiene necesidad. ¿Cuáles son las necesidades del alma? Y no, todavía no estoy hablando del espíritu. Acuérdense que el hombre se divide en espíritu, alma y cuerpo. El alma suya necesita paz. Su alma necesita descanso, porque descansando su alma, también descansa su cuerpo. Su alma necesita buenos sentimientos. Allí en el mundo le dicen buena vibra. Señor, aprende. El diablo, aprende. Su alma necesita, usted necesita paz. Usted necesita buenos sentimientos. Amén. Obviamente, esto usted lo sabe, la gente busca paz donde no hay y busca buenos sentimientos donde no hay. Y ahora vemos, a ver, casi la mayor parte de su tiempo usted la dedica en enfocarse a dónde va a meter su cuerpo, a qué va a meter por debajo de la nariz. Todos los días, las 3 veces al día. Y si usted es mexicano, come 6 veces. El mexicano lo que más come en el mundo, y no me lo digan porque yo viví en México 6 meses. 6 comidas. Sí, señor. Amén. Comen más que los salvadoreños. Mira que los salvadoreños comen de garrobo para arriba, hermano. Eso es lo que dice. Ok. Comer, comer, comer. Ok. Ahora, imagínese que ahora hay que dedicarse a darle paz al alma. Y eso sí, aquí es más fácil darle de comer al cuerpo y de vestir al cuerpo que darle paz al alma. Porque ahí estamos hablando de cosas espirituales y carnales. Y ahí es donde viene. La gente comienza a buscar paz para el alma. Pero ¿dónde busca paz? Paz en el mundo. Y Jesús dijo: en el mundo no hay paz. Ahora hay que darle satisfacción al alma, buenos sentimientos al alma. ¿Cuáles son las cosas que dan satisfacción al alma? Bueno, el amor. El asunto es que no hay amor genuino en este mundo y la gente busca amor en el otro prójimo. Gente que están en bancarrotas espirituales, que ellos quieren también amor y no tienen para dar nada, porque ellos quieren amor. ¿Qué van a dar si no tienen? Están en bancarrota espiritual. ¿Y ahora qué va a hacer usted? Oiga bien, casi 24 horas al día. Y aquí es donde Jesús viene y entra en el panorama y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga bien, pagando deudas, buscando todas las cosas, usted prácticamente se mete en unas que se agobia. Oiga bien, porque su cuerpo, de las cosas materiales, no va a tener descanso. Su alma, de las cosas materiales, no va a tener descanso y no va a tener paz. Y ahora está usted en ese panorama. Es como el boxeador, tirando golpe y no pegando a ninguna parte, cansado. Y algunos han logrado materialmente algunas cosas. Cansado. Lo peor que usted puede decir es: ¿sabes qué? Ahora yo tampoco tengo tiempo para ti, Señor. Ahí terminó usted. ¿Por qué no va a la iglesia? Es que ahora no tengo tiempo. Mire, payaso. Es que el trabajo no me lo permite. Síguele por ahí, hijito. Dale por allá. es que se me ha complicado, es que me moví lejos de la iglesia. Haga como están haciendo algunos hermanos aquí que están comprando casa aquí en el vecindario. Esos son sabios. Ya no tienen que andar viajando. Todos esos barrios por aquí se están llenando de hermanos. Sabios que son. Ahora el asunto es que hay algunos que tienen casa por ahí y no se aparecen por aquí. ¡Hello! Porque yo también paso lista aquí. Hay algunos por ahí atrás, hermanos, que... compraron casa cerca para estar cerca de la iglesia. ¡Mentirosos! Esa no se la cree ni el chupacabras. ¡Amén! Están peleados con el Señor hace tiempo. Vengo para cumplir. Dale por ahí. Síguele por ahí. Gloria a Dios. El Señor dice que si usted, oiga bien, el Señor dice que si usted lo pone a Él de último, Él también a usted lo pone de último. Yo honro a los que me honran, pero tendré en poco a los que me tienen en poco. Ok. Ahora bien, todo ese batallar gasta, nos gasta a nosotros. Y necesitamos cambiar el aire. ¿Dónde cambiamos el aire? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es poner los ojos en Jesús? Amén. Porque dirá usted, bueno, enséñemelo. Porque en la iglesia católica me enseñaban al Santísimo, o a la Purísima, o a qué sé yo, quietísimo. Y ahí usted me lo enseña. Puesto los ojos en Jesús es poner los ojos en su palabra. Puesto los ojos, Jesús nos enseñó qué es poner los ojos en Jesús. Después de ser bautizado, dice que fue al desierto. Y allí ayunó en el desierto. Amén. En otra palabra, se abstuvo de comida, de compañía y de cosas que eran agradables. Se abstuvo de ella para dedicarse a poner la mirada en su Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Moisés fue llamado por Dios y subió al Sinaí. Y subiendo al Sinaí, estuvo frente a la presencia de Dios. Frente a la presencia de Dios hay dirección. Cuando usted está en la presencia de Dios, usted tiene dirección. Amén. Usted recibe fuerza. Poniendo los ojos en Jesús, nosotros recibimos llenura de su Espíritu. Y nuestra fuerza es renovada. Gloria a Dios. Pero allá en el libro de los Hechos se nos habla de que los apóstoles, Pedro estaba preso. Y usted se recuerda que estaban orando por Pedro. Pedro y Juan preso. Y cuando fueron liberados, dice que llegaron donde estaban reunidos los hermanos. Y los hermanos, dice, todos unánime levantaron al cielo una oración. Y oraron a Dios. Y dice, y después de haber orado, la casa donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí es donde está el punto. Amén. Creyentes en una iglesia. Y le voy a decir que yo no creo en la definición de llenura del Espíritu Santo que hay por ahí. Hay gente que por ahí le enseña que estar lleno del Espíritu Santo es hacer desorden en un lugar. Andar cantando como gallina, brincando, ladrando como perro. Para alguna gente eso está lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, hermano mío, es mucho más poderoso que eso. Amén. La llenura del Espíritu Santo es el combustible que usted necesita. Es la presencia del Señor en su vida. Y es el combustible que usted necesita para hacerle frente al diablo y a este mundo. Jesús dijo, separado de mí nada podés hacer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, está hablando de comunión con Jesús. Segunda de Corintios, por allá por el capítulo 3, versículo 18, nos habla y nos dice que mirando a cara descubierta, como en un espejo, miremos la gloria del Señor. Y mirándole, somos transformados por el Espíritu en su misma gloria. Esto nos habla de mirar al Señor, comunión con el Señor. Amén. ¿Sabe lo que significa comunión? Se lo he dicho, la palabra comunión significa compartir, tener algo en común. Amén. Hay un intercambio. Y el Señor comunica a nosotros en esa comunión, comunica a nosotros su fuerza, su paz, nos restaura, nos renueva, nos llena, nos levanta. Y usted sale de allí, hermano mío, picoso. Gloria a Dios. Yo le dije a usted, en la denominación que yo me convertí, había un predicador argentino famoso en mi denominación. Y dice que él oraba de esta manera todos los días. Y él era famoso por esto. ¿Por qué él oraba? Dice, yo no tiro un pie afuera nunca antes de hablar con Dios. Dice, never, ever me levantaría yo y tiraría un pie. Dice, el mundo está demasiado peligroso para yo salir sin yo estar en comunión con Dios. Yo no tiraría, dijo, ni un dedo afuera de mi casa si no hablo con Dios. Y él enseñaba esto. Dice que cuando él oraba, él decía, lloraba, dice, yo le lloro al Señor. Señor, y mira, el diablo me quiere comer. Señor, el enemigo anda como a león rugiente. Yo no quiero ser desayuno del diablo. Ay, Señor, mira cuánto demonio hay ahí afuera. Ayúdame. Cobre. Dice que le gritaba al Señor. Y dice, duraba media hora, una hora. Dice, hasta que me recubría el poder. Y cuando el poder de Dios me recubría, entonces dice, yo me paraba. Y entonces abría la puerta. Y decía, ¡Satán! ¡Abre campo y prepárate porque voy para afuera! Lleno del poder. No le estoy diciendo que haga eso. Al diablo no se desafía. Yo, tenga cuidado, no ande desafiando al diablo. Hay gente que le encanta llamar al diablo cuando están fuertes. Y el diablo no viene. Pero lo acecha, y el día que usted está débil, dice, me llamabas hace 10 años, aquí estoy. Ven para acá, te voy a dar una. No andes desafiando al diablo. Pero eso era este hombre. Bueno, pues, llenura del Espíritu Santo está disponible para nosotros. Amén. Ahora hay gente que le tiene miedo a la llenura del Espíritu Santo. Y le tienen miedo, porque cuando el Espíritu Santo comienza a darle convicción en su corazón, salen corriendo de la iglesia y se van. O el mensaje es demasiado duro, o algunos se escapan para el baño, hermano, que hay que sacarlos casi, hermano, con lumbre de allá. Le salen huyendo, como se sacan, hermano, a las abejas de la colmena. Amén. Usted necesita el poder de Dios en su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué nosotros la hemos hecho aquí? Por la pura gracia y la misericordia del Señor. ¿Sabe usted por qué yo estoy de pie y parado todavía? Por la mera misericordia del Señor. Porque Dios sabe que yo ni tengo fuerza, hermano. Fuerza ni para hablar tengo. Amén. Es la pura misericordia de Dios. Ahora, usted tiene que saber dónde va a buscar la fuente de esa misericordia y tener entrada al cielo para obtener del cielo lo que usted necesita. Vamos a ver algo más, porque no hemos enfocado en este versículo. Vamos a ver otro versículo. Gloria a Dios. Ok, a ver, ¿dónde estoy yo? En Houston, Texas, hermano. A ver, aquí estamos. Cheque sus ojos allá. Oiga bien, ni siquiera le estoy diciendo abra la Biblia, estoy diciendo cheque sus ojos a la Biblia. Allá. ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Este versículo tiene una profundidad, hermano mío. Note, si usted estudia la historia del apóstol Pablo, si alguien tenía de qué preocuparse, era el apóstol Pablo. Donde él dice que su vida todo el tiempo anduvo en peligro. Después que Pablo se convirtió, no hubo un solo día de su vida donde él no estuviera en peligro. Peligro por donde quiera. Pablo caminaba y él no sabía lo que le iba a pasar, pero sabía que cosas se le habían dicho y el Señor mismo le advertía de cosas terribles que ocurrirían en su vida. Ya leímos un versículo donde Pablo dice: yo no me preocupo, lo pasado queda y sigo hacia adelante. En Listra a Pablo le entraron a pedrada y lo dejaron por muerto. Hermano, si a mí me entraran a pedrada ahorita, yo lo pensaría dos veces para predicar mañana. A Pablo lo maduraron a pedrada y al otro día estaba 125 kilómetros al sur predicando. Dirá usted: oye, este tipo era de fierro. ¿De qué estaba hecho este hombre? Era tan humano como usted, pero era alguien que tenía los ojos bien puestos y sabía dónde estaba parado. Gloria a Dios. Hay gente, oiga bien, que viene a la iglesia y se convierte porque no tiene otro sitio donde ir. Se le han cerrado todas las puertas y dice: la única puerta que me queda abierta es la puerta del Señor. Voy a probar. Y qué bueno que por lo menos se metió a la iglesia y probó. Pero si usted se queda a ese nivel, usted no va a permanecer aquí. Porque si usted está aquí porque no tuvo otra opción, significa que el día que crea que tiene otra opción, no estará aquí. Yo fui en estos días a una tienda por allá a comprar algo. Yo detesto cuando alguien me dice: ¿quiere comprar garantía extra? Yo lo mando a freír papa allí mismo, porque yo sé de qué se trata. Yo le dije al señor este, le dije: usted no se casa con alguien y el día que se casa tiene redactado el contrato del divorcio. Y se quedó mirando, me dice: ¿de qué me está diciendo? Y bueno, si tú me estás vendiendo esto y me estás diciendo que tengo que garantizar porque se puede dañar rápido, entonces ya yo no lo quiero. Digo: ¿sabe qué? Se lo va a vender a otro y yo no lo compro. ¿Pero por qué? Digo: porque me está ofreciendo garantía extra. Eso me está diciendo que el producto este no sirve. Y le armé un show, hay un espectáculo, una cosa. Entonces me fui. A mí me interesaba el producto. Al otro día volví. Al otro día volví. Pero como entra tanta gente ahí, me tocó el mismo, pero no me reconoció. Entonces en la caja viene y me dice: ¿quiere garantía esto? Le dije: usted no va al altar para casarse y tener contrato de divorcio. Ah, perdón. Usted fue el que vino ayer, ¿verdad? Que se dijo sí. Y más te vale que me mire la cara, porque va a perder un cliente. Hay gente de la misma manera que está en la iglesia. Oiga bien, y si usted está aquí porque no tiene otro lugar donde ir, el día que tenga otro lugar a donde ir, no va a estar aquí. Es cierto que Dios permite permite que se nos cierren las puertas. La angustia no le deja, el matrimonio se le viene abajo, todo. Y Dios permite todo eso para regalarle la salvación. Pero si usted no avanza de ese estado, está en problemas desde ya. Es lo mismo que si usted se casa y le dice a la novia con la cual se va a casar: me voy a casar contigo, pero el día que no me convenga, la puerta está abierta para que tú te vayas y yo también. Esa puerta usted la dejó abierta. Eso significa que no hay, usted no va a hacer todo lo absolutamente necesario para salvar su matrimonio, porque en su mente hay la posibilidad de que eso se pueda desbaratar. Así que si usted está aquí y me dice a mí: yo sirvo a Dios, a ver qué saco de Diosito. Usted no va a durar aquí. Amén. Porque solamente permanecen en la iglesia aquellos que pueden decir como Pedro: Señor, ¿a quién iré si solamente tú? Eso significa tener la mirada en el Señor. Todos los que seguían a Jesús, muchos de ellos, cuando la cosa se puso dura, se puso fuerte, se fueron. Pedro se sorprende, le dice a Jesús: Señor, se han ido todos. Jesús le dice: bueno, vete, tú también no tienes que estar aquí. Y ahí donde Pedro se pone de pie y dice: Señor, yo no me voy. ¿A quién iré fuera de ti? Si yo sé y entiendo, conozco que tú vienes de Dios, yo sé quién tú eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que tú eres la esperanza de Israel. Y si me voy de ti, ¿a quién voy a ir? No hay otro lugar donde me pueda ir. ¿A dónde me voy a meter? ¿Quién me va a salvar? Mientras usted crea que hay otros caminos, hay gente, no lo dicen que lo cree, pero lo piensa. Creen que el evangelio es un camino dentro de otros. Y Jesús lo dijo bien claro: solamente yo soy el camino, solamente yo soy la verdad. Nadie se salva, nadie viene al Padre si no es por mí. Separado de mí, nada podéis hacer. Si no cree que yo soy, dijo Jesús, ciertamente en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, Jesús no es un camino dentro de otro camino. Jesús es el camino. Y hay que permanecer en ese camino. Y hay algunos criterios para usted saber si está permaneciendo en ese camino. Aquí no hay, hermano, no es que María estaba lavando y el jabón se le acabó. Gloria a Dios. Oiga lo que Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Oiga bien, yo me hice ciudadano americano hace un montón de años atrás. Yo me hice ciudadano americano por convicción, no por conveniencia. Hay gente que, hermano, cuando se puso la cosa de migración dura, hasta los viejitos ahí andaban haciendo ciudadanos. Son más viejos que Matusalén aquí en Estados Unidos. Y si usted fue de eso, para usted va. Repito, más viejo que Adán y Eva en Estados Unidos. Cuando se abrieron la migración, ellos fueron los primeros que vinieron. Cuando se pasaba por la frontera sin papeles, a nadie le importaba. Y yo no tengo nada que ver con su patria es muy bonita. De donde usted venga, sea de Monterrey Junior o donde sea. A ver. De donde sea, donde usted venga. Un hermano me dijo, bueno, allá en El Salvador, en San Miguel, hay mucho garrobo y hace mucho calor. Dice: yo no soy de San Miguel. Me dijo con mucho orgullo: yo vengo de La Unión. Digo yo: peor todavía. A ver, oiga bien. Se puso la cosa de migración medio rara, que los beneficios, que antes usted se retiraba. Yo no sé cómo estar ahora, porque hace tiempo que yo no ando con eso de ley de migración. Yo no sé cómo estar. Y eso lo andan cambiando tanto que ya no se sabe. Pero antes, usted era residente legal aquí. Usted se retiraba a los 65 años y se iba del país. Y su cheque de seguro social se lo mandaban donde quiera que usted estuviera. Porque se lo ganaba. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. La cuestión es que la gente se metió en miedo. Hay que hacerse ciudadano para no perder los beneficios. Pobrecita la patria que tenga ciudadanos, que sean ciudadanos por beneficio. Eso significa que el día que haya que sacar la cara por la patria, usted la saca por los beneficios, no por... Yo detesto la doble ciudadanía. Por ejemplo, en México, incluso en el país mío, se acepta la doble ciudadanía. Usted es ciudadano de aquí, ciudadano. Esa es la mentira del diablo más grande. Usted es ciudadano de un solo país y se acabó. Por ejemplo, si el país mío me reclama a mí como ciudadano de él, yo lo negué ya. A mí no me, esa gente a mí no me van a reclamar. Yo soy norteamericano ya. A mí no me van a reclamar. Yo renuncié a ellos. Dirá usted, qué bárbaro es usted, hermano, pendepatria, llámame como quiera. Dime perro muerto si quiere. Yo soy ciudadano americano por convicción, no por conveniencia. Si usted no cree como yo, ese es problema suyo. Crea como se le dé su santa y realísima gana. I don't care. Yo soy cristiano. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Imagínese que la tierra mía se mete en guerra con Estados Unidos. O Estados Unidos se mete en guerra con la tierra mía. Vamos a poner este ejemplo. Y ahorita va a entender lo espiritual. Primero yo le doy lo material. Lo bajo a la tierra y ahorita lo subo al cielo. Imagínese que la tierra mía ahorita venga e invada a Estados Unidos. Y desembarquen en Texas. Y vengan y me digan a mí, tú naciste allá. Tienes que pelear por nosotros. Y voy a decir, yo no peleo por ustedes, invasores. I'm gringo. Y ustedes han venido a meterse a mi patria. ¿Verdad que usted nunca había pensado en eso? No, pues claro que no. Pero que tú también eres ciudadano, eso es que se creen ustedes. El día que I pledge the allegiance to the flag of the United States of America. And forget it. Y yo no puedo tener dos banderas. Yo tengo una sola. Así mismo, you pledge the allegiance to the flag of Jesus. En lo espiritual, I pledge the allegiance to Jesus. Por lo tanto, el mundo, yo no tengo doble ciudadanía. ¿Entendieron el asunto? Hay gente que quiere ser ciudadano del cielo y ciudadano del mundo. Y la Biblia dice que nadie que es tomado por soldado se enreda en los negocios de esta vida. Aquí en Estados Unidos, cuando hablo de soldado, mire cómo me pongo. Tensión. Sí, que se le mete una cosa, un orgullo, una cosa. I change. Cambia uno. Cuidado que hasta fusilo. La Biblia dice, Oiga bien, que usted, si usted es soldado, cuando le llaman, you have to go. Tiene que ir. Hay algo terrible que se llama en inglés AOL, ausente sin AOL, absent without leave. Significa se fue de la base sin permiso. Y cuando usted está OAL, después de varias horas lo declaran desertor. En la iglesia hay muchísimos que están AOL. Oiga bien, usted es soldado del ejército de Cristo. Usted es ciudadano, gloria a Dios, de otra nación. Por eso se nos llama embajadores. Un embajador significa un representante de un gobierno en una tierra extranjera. Somos extranjeros y advenedizos en este mundo. Y somos embajadores, somos representantes. ¡Gloria a Dios! Oiga bien, la gente no entiende esto. Le voy a hablar un poco de política internacional. ¿Cuántos son ciudadanos americanos aquí? Levanten la mano. Ok. Yo sé que esto no se lo han explicado a usted, pero lo voy a decir como es. Si usted es ciudadano americano, oiga, ¿qué fue lo que usted prometió el día que le dieron los papeles y el pasaporte azul? Si usted se fue eso por beneficio, usted no sabe en la que se metió. Oiga bien, si usted va a trabajar para el gobierno de su país de origen, como agente del gobierno de su país de origen, usted tiene que registrarse aquí como agente extranjero. El hermano del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, cuando Jimmy Carter era presidente, tenía un hermano que se llama Billy Carter. Estados Unidos tenía problemas con Libia, el coronel Muammar al-Gaddafi en aquellos tiempos. Y para humillar a los Estados Unidos, Gaddafi contrató para que le trabajara al hermano del presidente Carter, que se llama Billy Carter. Yo sé que algunos de ustedes no saben eso, pero yo que estoy metido en la política. Cuando digo metido en la política, no es que ando eligiendo ni tumbando a nadie, pero sé cómo se mueven las cosas. Billy Carter, so pena de tener un problema serio aquí, el hermano del presidente tuvo que registrarse como agente de una potencia extranjera. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Usted no puede trabajar para un país enemigo. Y si su país de origen se declara enemigo de este su país, usted tiene que hacerse del lado del país que usted prometió fidelidad. ¿Cómo pierde usted su ciudadanía? Si usted se levanta en arma contra los enemigos del país suyo, usted pierde su ciudadanía. Si usted renuncia a su ciudadanía, usted pierde su ciudadanía. Hay varias cosas que usted pierde en cualquier país. Amén. Oiga bien, nadie que el Señor toma por soldado. Me dijo ahí alguien en estos días, me dijo, hermano, tal o más cual iglesia, éramos ciento y tanto, y nada más quedan cuatro familias. Y ya se acabó, y tal o más cual día la iglesia deja de existir. Y yo, bueno, ¿y qué pasó con el pastor? ¿Lo llamó Dios o qué? Yo, no, pues el hombre trabaja. Siempre ha trabajado. Yo mire, te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que en una forma temporal, un pastor puede trabajar temporalmente en algo, momentos de crisis, de necesidad. Pero el trabajo de un pastor es pastorear. Cuando el Señor llama y tira el manto, hay que dejar de arar con los bueyes. Cuando el Señor llama, en el caso de Eliseo, Eliseo se comió los bueyes y se los comió con los amigos para saber que nunca más iba a arar detrás de los bueyes, porque había cambiado de profesión. Y yo sé que me estoy metiendo en un problema, porque la gente oye esto que yo estoy diciendo, dice, ay, me va a tronar la iglesia porque yo tengo 20 años y estoy esperando el retiro para dedicarme a tiempo completo. ¿A tiempo qué? ¿Al retique? Amén. Cuando Dios llama y se enlista en el ejército, cuando usted se mete en el ejército, ¿cuántos han sido guardias aquí? Usted llega allí, oiga bien, y lo primero que le dicen es, aquí usted no tiene ni papá, ni mamá, ni sobrino, ni tío, ni mujer. A usted le entregan, si está en la infantería, le entregan un fusil. Y le dice, mire, ese es su hijo, su papá, su mamá y su mujer. Y el sargento mayor, el drill sergeant, le dice, ¿sabe qué? Yo soy su papá, su mamá, su tío, su abuelo y su sobrino. Y usted pasa a ser propiedad del gobierno. El gobierno le da de vestir, le da de comer, le da, pero el gobierno le dice a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, a qué hora. Yo recuerdo, incluso aquí en Estados Unidos, que está la reserva, la Guardia Nacional y los reservistas. Aquí hay un ejército part-time. Los reservistas trabajan secularmente y un fin de semana al mes ellos se reúnen y ahí están y lo están entrenando. Pero que no haya una guerra o que el gobierno lo necesite. Porque no importa que usted sea médico, abogado, ingeniero, senador. Ahorita hay un senador, hay un congresista que está peleando en Irak. Porque aunque es congresista, está enlistado. Y cuando lo llamaron, tú, aguanten ahí que yo me voy. Hay médicos que están ganando, estarían ganando mucho más ejerciendo su profesión que peleando en Irak o haciendo en Irak medicina para los soldados. Pero ellos firmaron un contrato y cuando el gobierno lo llama, tienen que ir. Y si tienen que ir un año, dos años, el tiempo que sea, tienen que ir. Asimismo, usted firmó un contrato de sangre con Jesús de Nazaret. No sea payaso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted firmó un contrato. ¿Cuántos firmaron un contrato con Jesús de Nazaret? Gloria a Dios. Y usted dijo, Jesús, yo te doy mi vida. Aleluya. O lo dijo por los beneficios. Para que me den paz, para, Señor, te doy mi vida. Ah, aquí estoy, vengo a cantarte dos aleluya, cuatro patadas, cinco, gloria a Dios, para que mi esposo deje de beber. ¡Payasa! Para que mi muchacho drogadicto deje de... Ella es el muchacho con la jeringuilla colgándola. Deje de... Usted da la vida. Jesús dio su vida. Y ahora dice, el que me siga tiene que poner la suya por mí. Yo puse la mía por ti. Y si pierde la tuya, la vida mía que es eterna, dijo Jesús, te la paso a ti y gana tu vida, aunque la pierda, gloria. Esto es, de esto se trata este asunto. ¿Dónde están los soldados aquí? Esto no es que María estaba lavando y se me acabó el jabón. ¿Dónde están los soldados aquí? Gloria a Dios. ¿Dónde están? No los veo. Dios dice, ¿sabes qué? Yo ando buscando un hombre. Yo no me ando buscando uno, dijo Dios. Ojalá que conmigo haya encontrado alguno. Solamente Dios sabe si yo soy el que anda buscando. Pero también ando buscando a usted. Pero en Ezequiel dice, yo ando buscando un solo hombre. Si uno solo se para en la brecha, ese solo puede hacer la diferencia. No porque por ese el mundo va a ser cambiado, sino que un solo hombre en la brecha es suficiente con el poder de Dios para influenciar a muchos. Gloria a Dios. ¿Dónde está la iglesia que se para en la brecha? Ahora, el asunto es que si usted se hizo ciudadano del cielo por los beneficios que da el cielo, usted tiene problemas. Porque le voy a decir una cosa, los beneficios del cielo a veces no se miran aquí en la tierra. Amén. Porque aunque Dios le ha dado paz, y a ellos lo ha prosperado. Sí, hay gente que Dios lo ha prosperado a algunos. Pero hermano mío, a veces también hay luchas. Y ahí anda usted, pero tú que prometiste, pero tú que dijiste, y el pastor prosperado de allá dijo, y aquel dijo, y ahora no llega. ¿Y qué pasa, Dios? Y Dios dice, mira, payaso, cállate la boca y ponte de pie y párate firme. Y usted siga hablando. Gloria a Dios. Usted es mi representante en la tierra. Usted es un embajador en la tierra. Párese firme y échele para el cielo. Eso es todo. Nadie que se enreda, nadie que se mete a guardia, se enreda en el mundo. Porque tiene que agradar a aquel que le tomó por soldado. You, if you are in the army, you follow order. A usted se le da una orden, usted tiene que seguirla. Period. Punto. Hay ocasiones donde a usted le dicen, los queremos aquí a la 0-20 horas. Ponga su cronómetro. 0-20 horas. Todo el mundo aquí. Y ahí está todo el mundo. Soldados, prepárense. Suban a los helicópteros. Porque vamos a una misión muy importante. Cuando estemos volando en el camino, se le va a decir, porque hay algunos que son tan chismosos que llaman a la mujer. Ya nos vamos. Llevamos una misión en el agua entre Rusia y Alaska. Y ya está la mujer de novelera chismosa y llama a la vecina. Y cuando viene a ver, hermano, ya está el enemigo allí en Rusia, sabe que para allá va. Perdonen, hermana, yo sé que ustedes no son así. Entonces, en esos casos súper sensibles, oiga bien, si usted es guardia, usted sabe que a usted usted tiene que hacer voto de silencio. Usted no puede decir a dónde va. A veces a los 3 meses que usted anda desaparecido, es que se suelta una llamada telefónica o una carta que le permiten decir dónde está porque ya pasó la misión o porque ya viene de camino. Ahora usted no llega ya a la base. Capitán, San jefe. Capitán, ¿y a dónde vamos? ¿Y va a estar fría el agua? ¿Y voy a durar mucho tiempo allá? Como hay algunos. ¿Qué tan largo dura el culto? ¿En la cama donde vamos a dormir es de posturopedic? Capitán, la comida, ¿tienen cocinera allá? ¿Tortillas? ¿De harina? ¿Pupusa de queso? ¿Tamales mexicanos o salvadoreños? Salvadoreños que tienen picoso de pollo, pata, hueso y todo lo que le ponen hasta el burro completo allá. Usted abre un tamal, son sabrosísimos. No me venga, son los mejores tamales. Pero son una caja de sorpresa. Tú no sabes lo que se le encuentra allá adentro. No, el tamal mexicano de pollo, usted lo dice, es pollo. Pero el tamal mexicano, el tamal salvadoreño de pollo, hay que ver qué parte del pollo le va a tocar. Y si es de puerco, se encuentra el hocico del puerco con las orejas allá adentro, la cabeza del puerco con la boca. Usted no sabe, una caja de sorpresa. ¿De qué se ríen ustedes? Ah, ¿de qué estábamos hablando? Ah, del guardia. Ese guardia está llorando. Chacho, está fácil el asunto. Ok, entonces usted llega a ese lugar. Usted no anda preguntando. Y si se pone a preguntar mucho, pues lo primero que usted aprende en el ejército es no preguntar. Lo primero que usted le enseñan es a obedecer, a seguir orden, a seguir instrucciones. Porque si usted no sigue la instrucción, por culpa suya se puede echar a perder todo el plan. O por culpa suya se puede echar a perder todo. Mire usted, por ejemplo, en el caso de Irak, yo le voy a contar esto porque yo también sé de un poquito de esto de guerra. Oiga bien, en el caso de Irak, el ejército norteamericano tenía planeado entrar por dos frentes. Entrar por Kuwait, por el sur. Y el plan original era entrar por el norte, por Turquía. Voy a dibujar esto para que entiendan. A ver, mire, aquí está. Mire, aquí está Irak. Supóngase que esto es Irak aquí. Aquí está Kuwait. Aquí está Arabia Saudita. Aquí está Siria. Aquí está el Líbano, aquí está Jordania, aquí está Israel. Entonces, aquí en la parte norte, aquí está Turquía. ¿Okay? Y aquí está, no, Turquía está más chiquito, está mal. Está Turquía y aquí está Irán. Esta parte por aquí. Bueno, más o menos. Y esto es Irak. Más o menos esta es la geografía de ese lugar. Ok. El plan del ejército norteamericano, todos estaban aquí en Kuwait. Era entrar por aquí, por Kuwait, e invadir desde el sur. Pero también estaban en Turquía. La idea de ellos era entrar por Turquía. Estados Unidos tiene una base militar en Turquía. Entrar por Turquía. Si entraban todo ese ejército por Turquía y por Kuwait, iban a hacer un sándwich. A los chiitas en el sur, a los kurdos en el norte y luego entrar a Bagdad. Bagdad está por aquí, Bagdad está por aquí, en el centro. Lo llama el Triángulo Sunita. En otras palabras, el problema que hay hoy no hubiera estado. Pero mire cómo cambian las cosas. Los turcos, el parlamento turco dijo, no, no entran por aquí. Eso dañó todo el plan de guerra. Ahora Estados Unidos tuvo que dar la vuelta por el mar Mediterráneo, no, creo que fue por el Golfo Pérsico que dieron la vuelta, no recuerdo por dónde, mover toda esta tropa y entraron, solamente aquí entró para de paracaidistas, tiraron paracaidistas, pero no pudieron entrar con tanques ni las tropas pesadas. Y en el sur entonces entraron con el armamento pesado. Eso dio tiempo para que toda esta gente escondiera las armas, porque el ejército venía avanzando y ellos venían retirándose, porque el otro ejército que lo iba a atacar del norte no pudo atacarlo. Para que ustedes vean, una falla crea un conflicto tremendo. Si esto se hubiera dado como era el plan original, otro gallo hubiera cantado en el día de hoy. Asimismo, es el asunto del ejército. En el ejército, usted le dan una orden, y si la orden suya es: ve, pon una bomba y esa antena que está allí, túmbala. Usted no tiene que saber qué hace esa antena. El plan suyo no es saber por qué está esa antena allí. Usted quizá no tiene capacidad para entender. ¿qué frecuencia de radio tiene? ¿Es de televisión o de onda corta? ¿Es de navegación o es radar? A usted le dice, mira, en el GPS a los tantos grados, minutos y segundos, latitud norte, longitud sur, este, oeste, ahí está. Usted vaya y ponga una bomba y tumbe eso. ¿Su trabajo cuál es? No hacer un estudio de factibilidad, a ver cómo funciona, a ver. Su trabajo es, vaya, levántese usted, levántese allí, flojote. Agarre la bomba, póngala y explote eso. Esa es su misión. Y si a usted le dicen, y si me sale alguien en el camino, ¿qué hago? Le dicen, trata de esconderte, no pelee con nadie. Porque vaya y tumbe esa torre. Ahora, ¿y por qué no me dicen todos los detalles? Mire, cabezón, porque no sabemos si a usted lo agarran por ahí. Y si le damos todos los detalles de guerra, al torturarlo usted va a cantar como una gallina. Entonces usted no puede saber todas las cosas. Porque si sabe mucho, pone en peligro a otro. Usted nada más tiene que saber lo que es necesario que sepa. En el ejército, el que sabe todas las cosas no está en el campo de batalla, ni está en un lugar donde lo puedan secuestrar. Amén. Ahora imagínense que ahí va usted con la mochila cargada de bombas a explotar la torre. Y ahora en el camino le sale alguien y le dice, ven y amanece aquí, está muy cansado. O sí, usted puede quedarse para mañana. O alguien le sale, le dijeron, no pelee con nadie, escóndete. Y alguien sale y usted mira, cuatro soldados enemigos, se miran muy bonitos, listos para darle cuatro tiros en la torre. Y usted dice, bueno, son cuatro menos y yo los mato. ¡Paz, paz, paz! Y matan los cuatro, pero otros oyen los ruidos y lo matan a usted. La torre se queda parada. A usted no lo mandaron a matar a nadie, a usted lo mandaron a tumbar una torre. Ahora dirá usted, bueno, ¿y qué tiene que ver esa torre? Lo que usted no sabe fue lo que no le dijeron. Que esa torre tiene un radar. Y ese radar está conectado a sistemas antiaéreos. Y esos sistemas antiaéreos pueden tumbar a los primeros aviones que van a venir a noquear el centro de comunicación del enemigo. Y si usted falla en tumbar esa torre, el enemigo va a poder comunicarse, va a poder lanzar las antiaéreas y todo el ejército que viene se va a morir por culpa suya, por no tumbar esa antena. ¿Y por qué no me lo dijeron de esa manera? Porque usted anda cantando como gallina y si lo pescan va a descubrir el plan. Su trabajo es obedezca y tumbe la antena. Amén, gloria a Cristo Jesús. Yo recuerdo, habían varios ingenieros, esto salió en las noticias hace unos años, reserva de la Fuerza Aérea, le dijeron súbense en un helicóptero e iban volando en las costas del Golfo en un entrenamiento y el capitán dijo, tírense al agua. El helicóptero iba volando. Se tiraron al agua. Eran cuatro profesionales. Tres se murieron y uno se le rompió el cuello. Quedó vivo, paralítico. Del cuello para abajo. La investigación resultó, el helicóptero para hacer esa maniobra tenía que ir a 35 nudos por hora. Iba a 70. Para hacer esa maniobra, el helicóptero tenía que ir, no recuerdo a cuántos pies del agua, iba el doble de alto. Era un suicidio. Y le dijeron a ese soldado que sobrevivió, ¿y por qué te tiraste? Dijo, because I need to follow order. And I follow order. Usted y yo, la gente... Yo me pregunto cuántos cristianos realmente hermanos saben por qué son cristianos. Si a usted fácilmente, a usted se espanta del camino del Señor por cualquier cosa, hermano mío, usted no entendió lo que es el cristiano. Usted no entiende este asunto. Terminamos ya y le voy a leer el versículo ahora. Ahora sí va a entender el versículo. Ojos allá. Oye, hoy obedecieron. Todo el mundo está así. Follow order. Good. Sí, hermano, fue lo que le dije. Qué esa payasada, hermano mío. Ahí anda la gente le dice, Dios quiere ministrar su vida y usted es bien distraídote. No, porque a mí nadie me manda. Nosotros. Nosotros de Monterrey, yo. Y yo que soy de Chilango, vengo de allá, de Chilangilandia. Allá en su. You better follow order. Dígale que está a su lado. You better learn to follow order. Otra vez dígale. Más te vale que aprenda el a obedecer. Más te vale que aprenda el secreto de servir al Señor. Mire Pablo. ¿Por qué Pablo aguantaba tanto? Este hombre sabía lo que estaba. Este hombre no era miembro del centro, obviamente. ¿Qué dice? Oh, lea, follow order, lea. Más nuestra ciudadanía. Ajá. Mire usted, este no compró la ciudadanía, número uno. Este no se hizo ciudadano por conveniencia. Cristo alcanzó a Pablo, y cuando Pablo fue alcanzado por Cristo, dijo, ¿sabes qué? Mi alianza ya no es con Roma, mi alianza no es con los judíos, mi alianza no es con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los jefes míos, los gobernadores, ni los grandes, ni con el emperador. Mi alianza es con Cristo. Pablo dijo, yo voy a defender los intereses de Cristo. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué yo predico como predico? Y hermano, y me importa un pepino lo que la gente diga de mí. Mi alianza es con Cristo. Y yo digo, como dicen allá en México, yo protesto que seguiré a Cristo hasta el día que me muera. En el nombre de Jesús, con la ayuda de Él. Mi alianza es con Cristo. I pledge allegiance to Jesus, to the gospel of Jesus Christ, to the Bible. Pablo dice, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo dice, ¿sabes qué? No me preocupo por mi apariencia. Pablo dijo, ¿sabes qué? ¿Ustedes saben cuál es la gloria mía? Cuando a Pablo le decían, Pablo, ¿cuál es tu gloria? Se quitaba la camisa, decía, ven, para checar la gloria mía. Cicatrices por todas partes. Dijo, yo en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Dice, me gloriaría no en mi grandeza, sino en mi debilidad. Dice, mi ciudadanía está en el cielo, de donde yo espero la transformación. No esperamos la transformación, hermanos míos, de nuestro trabajo, de lo que obtengamos. La transformación de este cuerpo de miseria viene del cielo. Pablo sabía por qué servía al Señor. Dijo varias veces. Por eso le digo, usted está enfermo, sea fiel al Señor. Ah, ¿quién se va a preocupar por la enfermedad? De algo hay que morirse. Usted está enfermo. Bueno, si el Señor le sana, vivirá un poquito mejor.